Estas son las Freddy Notas. Tunda. Buenas tardes. En nuestro ciclo Grandes Inventos de la Humanidad, el hombre descubrió la comida e inventó el almuerzo. La mujer descubrió el almuerzo e inventó la empleada doméstica. Muchas gracias. Fueron las Freddy Notas.